Ustedes vieron ahí en las imágenes a señoras que están pues sacando adelante el programa en Chihuahua, pero que son las mismas señoras de Bavispe o de Yécora o de San Javier o Navas o cualquiera. Y es muy difícil que en una población pequeña una persona encuentre un empleo. Entonces, esa parte me da muchísimo gusto.